estaba yo, Alex, y mis tres drugs, que eran Pete, Georgie y Dim, sentados en el bar Lácteo Coroba, mientras que cavilábamos en nuestras Razodox qué hacer aquella noche. En el bar Lácteo Coroba servían la leche Plus, que era leche con velocentina, o sintisiteína, o drencromina, y que era lo que estábamos tomando. Eso puede despabilarte y dejarte listo para un poco de la vieja ultraviolencia. El príncipe de las rosas, donde hay solo chicas hermosas, ante mis ojos, la dulce Molly Malone, y jalando su carretón por las calles y el callejón, ofreciendo ricos manjares del mar. Algo que nunca he podido soportar es ver a los viejos borrachines mugrosos y asquerosos aullando las asquerosas canciones de sus padres y haciendo burp burp a la mitad, como si tuvieran una asquerosa orquesta en sus apestosas entrañas. Nunca soporté ver a alguien así, y nunca me importó la edad que tuvieran, pero uno como este, que era particularmente viejo, era algo especial. ¡Bravo! Compartirme un poco de plata, hermanos. Anden, acaben conmigo, desmadrados cobardes. Ya no me importa vivir. No en un mundo tan apestoso como este. Oh. ¿Y qué tiene de apestoso este mundo? Es un apestoso mundo porque ya la ley y el orden se acabaron. Es apestoso porque deja que los jóvenes abusen de los viejos, como lo hacen ustedes. Oh, este ya no es un mundo para un hombre viejo. Ya dejó de serlo. Oh, ¿qué clase de mundo es este? Oh, los hombres en la luna y los hombres que giran alrededor de la Tierra ya no prestan atención a la ley y el orden del mundo. ¡No más! Oh, querida Tierra, tanto que por ti luché. Por el casino abandonado que caminando encontramos a Billy Boy y sus cuatro drugs. Se preparaban a realizar un poco del viejo metesaca, metesaca, con una de vodka llorona que tenían ahí. Y barata. ¡Ven y muestra tus yarbos! ¡Si es que tienes yarbos, eunuco grasiento! ¿Qué esperan, muchachos? Thank you. ¡La policía! ¡Rápido, vámonos! El Durango 95 rugió como en un horror show y dándote una sensación vibratoria que recorría todo a través de tus gutiwoods. Pronto, entre árboles y sombras, hermanos míos, se presentó la verdadera oscuridad. Estuvimos peleando un rato con otros viajeros de la noche, jugando a los valientes del camino. Entonces nos dirigimos al oeste. Lo que queríamos ahora era hacer la vieja visita sorpresiva. Eso era de lo mejor. Le daba latigazos de carcajadas a la vieja ultraviolencia. ¿Quién podrá ser a estas horas? Iré a ver. ¿Sí? ¿Quién es? Perdone, señorita, pero podría ayudarnos. Hubo un terrible accidente. Mi amigo agoniza en medio del camino. ¿Podría usar su teléfono para llamar a una ambulancia? Lo lamento, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro lugar para pero hacerlo. ¡Pero señora! ¡Es un caso de vida o muerte! ¿Quién es, querida? Es un joven. Dice que hubo un accidente. Nos pide que le dejemos usar el teléfono. Bueno, habrá que dejarlo entrar. Claro. Espere un momento, ¿sí? Lo siento, pero por lo general no dejamos pasar a nadie. Bien, Pete, registra la casa. ¿Y tú, Tim? Singing in the rain. What a glorious feeling. chase. Ready for love. Everyone from the place. Come on with the rain. Have a smile on my face. Ready for love. Walk down the lane with a happy refrain. And I'm singing, just singing in the rain. Pide bien, hermanito. Pide bien. Todos nos sentíamos cogidos y cansados y asqueados después de una noche en la que no poca energía habíamos derrochado, hermanos míos. Así que nos trepamos al auto y paramos en el Coroba por la caminera. Hola, Lucy. ¿Una noche ocupada? Trabajamos duro también. Con permiso, Lucy. Había unos sofistos de los estudios de televisión que están a la vuelta y que estaban riendo y gogoreando. La debochka esmecaba sin cesar, sin importarle un poco siquiera la perversidad de este mundo. Entonces el disco del estéreo paró. Y en el silencio entre una canción y otra, de pronto ella abruptamente se puso a cantar. Y fue como si por un momento, oh hermanos míos, una gran nave hubiera volado adentro del bar lácteo. Y se me erizaron hasta los pelos más malenquis de mi plot. Y escalofríos me recorrieron de arriba abajo, lentamente, como si fueran lagartos malenquis, una y otra vez. Porque yo conocía lo que ella cantaba. Era un fragmento de la gloriosa novena de Ludwig van. ¿Por qué hiciste eso? Por ser un hijo de puta sin modales y sin una dugda idea de cómo comportarse públicamente ante las personas, o mi hermano. No me gusta nada lo que hiciste. Y ya no soy tu hermano ni quiero volver a serlo nunca. Cuidado. Ten cuidado, Odin, si queréis seguir viviendo en esta triste tierra. Jarbols. Bols y jarblocos para ti. Me las veré contigo con cadena o nocho, Britva, cuando quieras. No permitiéndote que me tolchoquees sin razón. Y no lo toleraré más. Una pelea con Nosh cuando tú quieras. Dubi Dubi. Estoy algo cansado. Es mejor no decir más. El camino a la cama es el mejor. Así que mejor vamos a casa a espachcar. ¿Bien y bien? Bien y bien. Bien y bien. Donde yo vivía, estaban mi pa y mi ma, en el flat block municipal 18A, en la calle Norte. Había sido una noche maravillosa. Y lo que necesitaba para darle un final perfecto era un poco del viejo Ludwig van. Gloria y paraíso. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. Era como un ave del más raro hilado metálico celeste. O como vino plateado derramándose de una nave espacial. Gravedad sin sentido. Mientras las luciaba, conocí imágenes maravillosas. ¡Alex! ¿Qué quieres? Son más de las 8, Alex. Vas a llegar tarde a la escuela, hijo. Me punza un poco la Gulliver, ma. Déjanos en paz. Durmiendo se me quitará. Y al despertar estaré tan fresco como una lechuga. Pero no has ido al colegio en toda la semana, hijo. Tengo que descansar, ma. Tengo que ponerme bien. Si no, es probable que tenga que perder más clases. Está bien, te pondré el desayuno en el horno. Ya tengo que irme. Bien, ma. Que tengas un buen día en la factoría. Tampoco esta mañana se siente bien, papá. Sí, sí, ya oí. ¿Sabes a qué hora llegó anoche? No, tomé mis pastillas para dormir. En serio, ¿a qué se dedicará cuando sale todas las madrugadas? Bueno, como dice él, hace un poco de todo. Ayudando por aquí y por allá, donde se pueda. Hola, hola, señor Deltoid. Qué agradable sorpresa encontrarlo aquí. Oh, Alex, muchacho, ya despertaste, ¿sí? Me encontré con tu mamá camino del trabajo, ¿sí? Y me dio esto. Dijo que por un dolor en alguna parte no estás yendo a la escuela, colegio, ¿sí? Tengo un dolor de cabeza intolerable, hermano señor. Pienso que estaré mejor después del almuerzo. Ciertamente para esta noche, ¿sí? Las noches son el mejor momento, ¿verdad, Alex, muchacho? ¿Una taza de viejo chai, señor? No hay tiempo, no hay tiempo, ¿sí? Siéntate, siéntate. ¿A qué debo este placer extremo, señor? ¿Pasa algo malo, señor? ¿Algo malo? ¿Por qué piensas que deba pasar algo malo? ¿Has estado haciendo algo que de verdad no tenías que hacer? Fue solo por así decir, señor. Sí, bueno, y solo por así decir, de parte de tu consejero correccional, te digo que te cuides, pequeño Alex. Pues la próxima vez no será la escuela correccional nada más. Lo próximo son las rejas de la prisión y todo mi trabajo se habrá ido a la ruina. Si no respetas tu horrible ser, por lo menos respétame a mí, que me he desvivido por ti. Hay una mancha negra por cada uno de ustedes que no se readapta. Es un fracaso para todos. El fracaso es cuando uno de ustedes acaba en el enrejado y maldito hoyo. Nada he hecho que no debiera, señor. La Millicent no me busca por nada, hermano. Perdón, señor. Corta esa sabión de exposición de los Millicent. Solo porque la policía no te haya atrapado últimamente no significa que no hayas hecho algo desgraciadamente malo. Anoche pasó algo muy malo, ¿sí? Algo extremadamente malo, ¿sí? Unos amigos de un tal Billy Boy fueron llevados en ambulancia, ¿sí? Y se mencionó tu nombre. Me enteré por los canales usuales. Ciertos amigos tuyos fueron mencionados. Oh, nadie puede probar nada de nadie, como es usual. Pero te advierto de verdad, Alex, siendo tu único amigo y que siempre lo he sido, esta enfermiza y resentida comunidad lo único que quiere es salvarte de ti mismo. ¿Qué es lo que les pasa? Estudiamos el problema. Lo hemos estudiado hace casi un siglo, ¿sí? Pero no adelantamos nada. Aquí tienes un buen hogar, amorosos padres. Creo que tienes cerebro. ¿Acaso es algún demonio que se mete dentro de ti? Nadie me sabe nada, hermano señor. Me he mantenido fuera de las Rookers, de las Millicents desde hace mucho tiempo ya. Eso es lo que me preocupa. Has estado mucho tiempo sin que te atrapen. Así que están a punto de poder hacerlo. Por eso te lo advierto, pequeño Alex, para que mantengas tu joven probosis lejos de la suciedad. ¿Me expresé con claridad? Como un lago sin inmundicia, señor. Tan claro como un cielo azul profundo de verano. ¿Puede confiar en mí, señor? Hermano, ordené esto hace 2 semanas. ¿Puedes ver si ya llegó, por favor? Un momento. Con permiso, señoritas. ¿Te estás divirtiendo, preciosa? ¿No está algo frío y despuntado, hermosa? ¿Qué le pasó al tuyo, hermanita? ¿Cuál te vas a llevar? ¿Gogli Gogol? ¿Johnny Chivago? ¿El cielo 17? ¿Mm? ¿Qué tienes en casa para tocar tus distorsionados warbles, hermanita? Apuesto que tienes un vergonzoso portátil para picnic que da pena. Vengan con el tío Alex y escucharán con propiedad. Escucharán trompetas de ángeles y trombones demoníacos. Las dos están invitadas. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¡Él están aquí! ¡Él han llegado! ¡Que viva! Bien, y bien, y bien, y bien, y bien, y bien. ¿A qué debo el inmenso y enorme placer de esta visita tan sorpresiva? Estábamos preocupados. Estábamos ahí esperando y bebiendo la vieja y filosa Moloco. Y tú nunca apareciste, hermano. Así que pensamos que tal vez estabas ofendido por algo que había pasado. Y vinimos a tu morada. Ofrézcoles disculperas. Pero tenía dolor de Gulliver y tuve que aposentarme. No me despertaron cuando ordené que me despertaran. Siento lo del dolor. Quizás estés usando mucho la Gulliver, tal vez. Tal vez dando muchas órdenes, disciplinas y cosas así. ¿Seguro que el dolor se fue? ¿Seguro no estarías más contento en la cama? Hay que decir las cosas burbujeantemente claras. El sarcasmo, si puedo llamarlo así, no le sienta bien, ¿no, hermanitos míos? Como su drug y líder, tengo derecho a saber qué pasa, ¿no? Ahora bien, Dim, ¿qué pronostica esta equina enorme y amplia sonrisa? Está bien, ya basta de fastidiar a Dim, hermano. Eso es parte del nuevo rollo. ¿Nuevo rollo? ¿Qué es esto del nuevo rollo? Parece que tramaron algo mientras estaba durmiendo, no tengo dudas. Bueno, si has de enterarte, entérate. Vamos por ahí robando tiendas y salimos con un miserable Rookerful de dinero cada uno. Un miserable Rookerful. Mientras que Will, el inglés que está en el mesto del café del musculoso, se dice que compra todo lo robado que cualquier mal chicle lleve. ¿Sí? Todo lo que brille. Todo lo que brille. El hielo, mucho, mucho dinero. Eso es lo que Will, el inglés, nos ha dicho. Mucho, mucho dinero. ¿Y qué harán ustedes con ese mucho, mucho, mucho dinero? ¿No tienen cuanto necesitan? Si necesitan un auto, lo arrancan de los árboles si quieren. Si necesitan a la nena de la plata, tómenla. Hermano, a veces piensas y hablas como un niñito. Niñito, sí. Esta noche crastearemos como verdaderos hombres. Esta noche un crash gigante, sí. ¡Bien! ¡Está de horror show! Sí. La iniciativa les llega a los que esperan. Mucho les he enseñado, mis pequeños druggies. Ahora dime, ¿qué tienes en mente, Georgie amigo? Pero antes una vieja Moloco Plus, ¿qué dices? Moloco Plus, sí. Necesitamos algo que nos ponga en forma. Moloco Plus, sí. Especialmente tú, tenemos que comenzar. Sí, tú primero, porque tenemos que comenzar, sí. Moloco Plus, ¿eh? Sí. Mientras caminábamos por el muelle, yo estaba aparentemente tranquilo, pero iba pensando todo el tiempo. Así que ahora Georgie iba a ser el general, ordenando qué hacer o no hacer. Y Dim, su estúpido perro bulldog. De repente pude videar que el pensar es para los gloopies. Y la inspiración la manda Bog para los umnis. En ese momento una música encantadora vino en mi ayuda. Había una ventana abierta con un estéreo sonando. Y enseguida videé lo que tenía que hacer. No le corté a Dim ningún cable importante. Así que con la ayuda de un Tashtuk, la roja Krubi dejó de correr. Y no tardé en calmar a los soldados heridos en el ambiente acogedor del duque de Nueva York. Ahora ellos sabían quién era el amo y líder. Borregos, pensé yo. Pero un verdadero líder siempre sabe cuándo dar y mostrar generosidad con sus subalternos. Bueno, ahora estamos igual que al principio, ¿sí? Como antes y todo olvidado. ¿Bien y bien y bien? Bien. Bien. Bien. Bueno, Georgie, amigo, la idea que tenías esta noche, compártenosla toda. Esta noche no. No esta noche. Vamos, vamos, vamos, Georgie, muchacho. Eres un Chelobeck fuerte como todos nosotros. Y niños ya no hay que ser, ¿verdad, Georgie, amigo? Decidme qué tenéis en vuestra mente. Es una finca de reposo. Un poco a las afueras. Aislada. La dueña es una ptitsa muy rica que vive ahí con sus gatos. El lugar está cerrado por una semana y ella está ahí completamente sola. Y está más que llena de cosas como de oro y plata y joyas. ¿Y qué más, Georgie, amigo? Dime más. Señorita, ¿puede ayudarnos, por favor? Hubo un accidente terrible. ¿Puedo usar su teléfono para llamar a una ambulancia? Lo siento mucho. Hay un teléfono en el bar que está a 2 kilómetros de aquí. Le sugiero que vaya allá. Pero, señor, es una emergencia. Es cuestión de vida o muerte. Mi amigo está desangrándose en medio del camino. Lo lamento mucho, pero nunca abro la puerta a extraños después de que oscurece. Muy bien, señora. Supongo que no puedo culparla por sospechar con la cantidad de maleantes que me rodean de noche. Iré a buscar ayuda a ese bar. Lamento mucho haberla molestado. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Dima, agáchate! Me meteré por la ventana y abriré la puerta del frente. ¿Estación de policía de Radlett? Sí. Buenas noches, soy la señorita Weathers de la finca de reposo. Buenas noches, señorita. Me apena terriblemente molestarlo, pero fíjese que algo raro ha sucedido. Bueno, tal vez no sea nada, pero nunca se sabe. ¿Tenemos una patrulla? Mire, un joven tocó a mi puerta y me pidió usar el teléfono. Dijo que había ocurrido algo así como un accidente. Lo que me llamó la atención fue lo que dijo. Sus palabras sonaron muy similares a las que menciona el periódico esta mañana en relación al caso del escritor y su esposa, que fueron asaltados la noche anterior. ¿Cuándo pasó eso? Hace unos minutos. Enviaremos una patrulla. Bueno, si lo cree necesario, pero estoy segura de que ya se fue. Estará ahí en unos minutos. Oh, muy bien, excelente. Gracias por todo. Gracias. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Al fin nos conocemos. Nuestra breve goborita a través del buzón no fue satisfactoria, ¿o sí? ¿Quién es usted? ¿Cómo diablos entró aquí? ¿Qué demonios cree que está haciendo aquí? ¡Ruin, ruin, ruin, asquerosa vieja Zunca! Escucha esto, desgraciado hijo de puta. ¡Lárgate de aquí del mismo modo que entraste! ¡Deja eso, no la toques! ¡Es una obra de arte muy valiosa! ¿Qué diablos es lo que quieres? Para serle perfectamente honesto, señora, participo en un concurso estudiantil internacional para ver quién gana más puntos vendiendo revistas. ¡Basta ya de mierda, niño! ¡Y lárgate antes de que te metas en un lío de verdad serio! ¡Te dije que no tocaras eso! ¡Vete de aquí antes de que yo te saque! ¡Eres un piojoso, maldito de mierda infeliz! ¡Voy a enseñarte una lección por meterte en la casa de la gente decente! ¡Ah! ¡Maldito! Oh. ¡Maldito! Oh. ¡Maldito! Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah! ¿Qué esperan? ¡Vámonos! ¡La policía llega! ¡Un minuto, Drugi! Nada conseguirán si piensan esperar, hermanitos. No diré unas solas, lobo, hasta que tenga a mi abogado aquí. Conozco la ley, putos. Bien y bien. Mostrémosle a nuestro amigo Alex que de este lado conocemos la ley, pero que eso no es suficiente. Qué fea herida, pequeño Alex. Es una pena. Estropea tu belleza. ¿Quién te la hizo? ¿Eh? ¿Cómo te hiciste eso? ¡No, qué viene eso, hijo! Esto es por la señora, tu víctima. Cobarde, maldito cerdo, canalla. ¡Quítenmelo! ¡Quítenmelo! ¡Maldito hijo de puta! Buenas noches, señor Deltoid. Buenas noches, sargento. Están en la habitación B. Muchas, muchas gracias. Sargento. Ah, buenas noches, señor Deltoid. Buenas noches, inspector. ¿Gusta su té ahora, señor? No, gracias, sargento. Después. ¿Cómo gusta, deme señor? Unas toallas de papel. Sí, señor. Estamos interrogándolo. Tal vez le interese entrar. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, sargento. Buenas noches a todos. Señor Deltoid. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este joven está hecho un desastre. ¡Mire su estado! El amor es una joven pesadilla. La violencia engendra a violencia. Se resistió al arresto. Bueno, este es el final para mí. De verdad que es el final, ¿sí? No fui yo, hermano señor. Hable por mí, no soy tan malo. Me condujo a la traición de otro, señor. Me encanta cómo canta, señor. ¿Dónde están mis traidores, Drux? Agárrenlos antes de que escapen. Fue idea de ellos, hermanos. Me forzaron a hacerlo. ¡Soy inocente! Ahora eres un pequeño asesino, Alex. Un pequeño asesino. No es verdad, señor. Fue solo un ligero tocho que ella estaba respirando, lo juro. Acabo de llegar del hospital. Tu víctima ha muerto. Usted trata de intimidarme, señor. Admítalo, señor. Esta es una nueva forma de tortura. Dígalo, hermano señor. Será tu propia tortura. Espero en Dios que sea tu tortura hasta que pierdas la razón. Si desea bofetearle la jeta, no se detenga, señor. Nosotros lo sujetaremos. Debe ser una gran decepción para usted, señor. Aquí comienza la parte trágica y realmente triste de mi historia, oh hermanos míos y únicos amigos. Después de un juicio con jueces y jurados, y con duras palabras proferidas contra su amigo y humilde narrador, fui sentenciado a 14 años en la estaja 84F, entre pervertidos y endurecidos prestunquis. El shock hizo que mi pa estuviera con los rookers amoratados y llenos de crub y de tanto quejarse con Bog. Y a mi ma todo el tiempo bujujeando de dolor maternal al ver al único hijo de sus entrañas fallar de esa forma, dejando a todos en un terrible y auténtico horror show. Buenos días, entra uno de Tain, señor. señor? Uno de Fame, señor. Bien, abra, señor. Sí, señor. Buenos días, señor. Aquí está la orden de encarcelamiento. Gracias, oficial. ¿Nombre? Alexander Delarge. Ahora estás en la prisión de Parkmore. Y desde ahora, te dirigirás a los oficiales con el nombre del señor. ¿Nombre? Alexander Delarge, señor. ¿Sentencia? 14 años, señor. ¿Crimen? Asesinato, señor. Bien. Quítenle las esposas. Ahora eres el 655321 y es tu deber memorizar ese número. Gracias, oficial. Gracias, señor. Déjenlo salir. Sí, señor. Bien, vacía tus bolsillos. ¿Eres capaz de ver esa línea blanca pintada en el suelo que está detrás de ti, 655321? Sí, señor. Bien, pues pon los pies del otro lado de la línea. Sí, señor. Bien. Continúa. Recoge eso y colócalo apropiadamente. Media barra de chocolate. Un manojo de llaves en un aro de metal blanco. Un paquete de cigarrillos. Dos bolígrafos de plástico. Uno negro y uno rojo. Un peine negro de bolsillo de plástico. Una agenda color rojo. En imitación piel. Solo 10 centavos. Un reloj automático de muñeca con correa extensible de metal cromado. ¿Algo más en tus bolsillos? No, señor. Bien. Firma aquí por tus valiosas propiedades. El tabaco y el chocolate lo pierdes automáticamente por ser convicto. Ahora ve a esa mesa y desnúdate completamente. ¿Estuviste bajo custodia policíaca esta mañana? No, señor. Una chaqueta de rayas azules. ¿Custodia de la prisión? Sí, preventiva, señor. Una corbata azul. ¿Religión? Anglicana, señor. ¿Quieres decir iglesia anglicana? Sí, la iglesia anglicana, señor. Pelo castaño, ¿no? Rubio, señor. ¿Ojos azules? Azules, señor. ¿Usas gafas o lentes de contacto? No, señor. Una camisa de vestir azul. ¿Has recibido tratamiento médico por alguna enfermedad seria? No, señor. Un par de botas de piel negras con cierre y usadas. ¿Has tenido alguna enfermedad mental? No, señor. ¿Algún diente postizo o quizá alguna prótesis? No, señor. Un par de pantalones a rayas azules. ¿Padeces de ataques, desmayos o mareos? No, señor. Un par de calcetines negros. ¿Eres epiléptico? No, señor. Calzoncillos blancos con elástico azul. ¿Eres o has sido alguna vez homosexual? No, señor. Bien. La naftalina, oficial. Naftalina, señor. Ponte de frente a la pared. Inclínate y tócate los pies. ¿Alguna enfermedad venérea? No, señor. ¿Tabillas? No, señor. ¿De ojos? No, señor. ¿Listo para el baño? Sí, señor. ¡Uno para baño! ¡Uno para baño! ¿Qué es lo que esperan, eh? ¿Creen que saldrán de una institución como esta para entrar a otra igual? o escucharán la divina palabra y se darán cuenta del castigo que les aguarda a los pecadores impenitentes en este y en el otro mundo. Son ustedes unos idiotas al vender sus derechos de nacimiento por un plato de lentejas, por la emoción de robar y la violencia, por el deseo de una vida fácil. Y ahora yo les pregunto, ¿vale eso la pena frente a la evidencia hoy ya innegable e incontrovertible de la existencia, sí, del infierno? ¡Lo sé! Sí, amigos míos, lo sé. He tenido visiones que me han hecho saber que hay un lugar más oscuro que cualquier prisión, más caliente que cualquier llama del fuego humano, donde las desnudas almas de criminales penitentes como ustedes. ¡No se rían, malditos! ¡No se rían! Si digo que pecadores como ustedes gritan en una agonía sin fin e inaguantable, la piel putrefacta se les cae a trozos y el fuego les devora las entrañas. ¡Lo sé! ¡Oh, sí, lo sé! ¡Te vi, 920-537! ¡Claro que te vi, maldito! ¡Silencio! Terminaremos cantando el himno 258 del libro de la prisión. ¡Tengan un poco de respeto, hijos de puta! ¡Canten, malditos, canten! No fue gratificante estar en ese hoyo infernal y zoológico humano durante 2 años. Fui pateado y tolchoqueado por brutales guardias y conocí a criminales y pervertidos que babeaban lujuriosos por un apuesto Malchik como su narrador. Mi trabajo era ayudar al capellán Charlie de la prisión con los servicios de los domingos. Él era un ojete infeliz, Bolshi. Pero me había tomado cariño al verme tan joven y tan interesado en el gran libro. Leí lo relacionado a la flagelación y a la coronación de espinas. Y me videaba a mí mismo ayudando, incluso dándole uno que otro tolcho, clavándole los clavos y vistiendo a la última moda romana. No me gustó tanto la última parte del gran libro. Se sermonea mucho. Hay muy pocas peleas y muy poco del viejo metesaca. Me encantaba cuando los yahudis se daban tolchoks y luego bebían su vino hebreo y se iban a la cama con las doncellas de sus esposas. Eso me hacía seguir adelante. No os asemejéis a los hombres malvados, ni queráis su compañía, porque vuestras mentes están obsesionadas con el robo y en sus labios habla el engaño. Si perdéis la esperanza en momentos de aflicción y duda, tus fuerzas se verán debilitadas. Bien, hijo mío, bien. Padre. Bien. De verdad tengo voluntad, ¿no cree? Así es, hijo. Lo ha visto, he hecho cuanto he podido. Así es. No he sido culpable de alguna infracción institucional, ¿verdad que no, padre? Es cierto, 65-53-21 ha sido servicial y has mostrado un genuino deseo de readaptación. Padre, ¿puedo hacerle una pregunta en privado? Sí, por supuesto, hijo mío. ¿Hay algo que te perturbe, hijo mío? No vaciles en hablar. Recuerda, yo sé de las necesidades que perturban a los jóvenes privados de la sociedad de las mujeres. No, padre. No es nada de eso, padre. Es referente a esta nueva cosa de la que todos hablan, padre. Ese nuevo tratamiento que hace que uno salga de prisión en poco tiempo y asegura que no se regrese otra vez. ¿Dónde oíste eso? ¿Quién te habló de esas cosas? Estas cosas se saben, padre. Dos guardias hablan como si uno pudiera evitar enterarse de lo que ellos han conversado. O alguien que recoge un periódico olvidado en los talleres. Periódico que habla de eso. ¿Qué tal si me someten a ese novedoso tratamiento, padre? Creo que te estás refiriendo a la técnica Ludovico. No sé cómo se llama, padre. Solo sé que hace que uno salga rápido y asegura que no se regrese. No está probado 65-53-21. Es más, solo está en el punto experimental en estos momentos. Pero lo están haciendo, ¿no es así, padre? No ha sido utilizado en esta prisión. El director tiene graves dudas. Y yo personalmente he oído que involucra peligros. No me importan los peligros, padre. Solo quiero ser bueno. Deseo que el resto de mi vida sea un acto de bondad. La pregunta es, si esta técnica realmente hace bueno a un hombre. La bondad viene de dentro. La bondad se escoge. Cuando un hombre no puede escoger, deja de ser hombre. No comprendo los porqués o los cómos, padre. Solo sé que deseo ser bueno. Ten confianza, hijo. Y ten confianza en el Señor. Instruid a vuestro hijo y él os confortará. Y tu alma será llena de gozo. Amén. Thank you. celda? 4 en este pabellón, señor. Amontonar criminales resulta en criminalidad concentrada. El crimen se alimenta con el castigo. Estoy de acuerdo. Faltan más prisiones y más dinero. Ni hablar de eso, querido compañero. El gobierno ya no está para teorías penales pasadas de moda. Pronto necesitaremos prisiones para criminales políticos. Criminales como estos son ideales para los métodos científicos de curación. Se les eliminan los reflejos criminales y ya. Total aplicación de esto durante un año. El purgar penas no les hace nada. Pareciera que les gustara estar purgando. Tiene absoluta razón, señor. ¡Cierra tu maldito hocico! ¿Quién dijo eso? Fui yo, señor. ¿Qué crimen cometió? Un asesinato accidental, señor. ¡Asesinó brutalmente a una mujer después de robarle 14 años, señor! Excelente. Emprendedor, agresivo, atrevido, joven, intrépido, corrupto. Servirá. Claro, señor. Pero aún podemos ver el pabellón C. No basta. Él es perfecto. Quisiera ver su historial. Este depravado joven rufián deberá ser transformado en algo irreconocible. Gracias por esta oportunidad, señor. Espero que la aproveches, muchacho. ¿Vamos a mi oficina? Gracias. Adelante. ¡Señor! 75-53-21. Muy bien, jefe. Hasta la línea blanca, los pies tras ella. Nombre y número al director. Alexander Delarge, señor. 655321, señor. Supongo que no sabes quién estuvo aquí esta mañana, ¿o sí? Pues ese personaje era nada menos que el ministro del Interior. El nuevo ministro del Interior, que trae, lo que dijéramos, una escoba nueva. Bueno, tiene esas ridículas ideas modernas, pero órdenes son órdenes. Aunque en confianza puedo decirte que no las apruebo. Ojo por ojo, digo yo. Si alguien te golpea, devuelves el golpe, ¿no? Entonces el Estado golpeado tan severamente por ustedes, delincuentes brutales, debería también golpearlos. Pero el nuevo punto de vista es decir no. La novedad es que tornemos la maldad en bondad. Lo cual me parece verdaderamente muy injusto, ¿eh? Señor... ¡Cállate el hocico, basura! Vas a ser readaptado. Mañana irás con este señor Brodsky. Podrás irte de aquí. Serás transferido a las instalaciones del Centro Médico Ludovico. Se presume que podrás dejar la custodia estatal de la noche a la mañana. Imagino que tal perspectiva te complace. ¡Responde al director la pregunta! Sí, señor. Muchas gracias, señor. He puesto todo mi empeño aquí, señor. Estoy muy agradecido con todos aquí, señor. Firma esto. ¿Dónde está marcado? ¡No lea! ¡Solo firma! Aquí dice que estás aceptando voluntariamente a cambio de que se conmute tu condena el tratamiento Ludovico. ¿Esta? Y una copia más. A la mañana siguiente fui transferido a las instalaciones del Centro Médico Ludovico, en las afueras de la ciudad. Y me sentí un malenque y triste al dejar la vieja estalla. Como siempre pasa cuando dejas un lugar al que ya te has acostumbrado. ¡Alto, prisionero! Buenos días, señor. Soy el oficial en jefe Burns. Traigo al 755321 en traslado de Parkmoor al Centro Ludovico, señor. Buenos días. Lo estábamos esperando. Soy el doctor Alcott. ¿Doctor Alcott? Muy bien, señor. ¿Acepta usted al prisionero, señor? Por supuesto. Bueno, creo que no le importará firmar estos documentos, señor. Aquí. Y aquí abajo. Graham, aquí en la línea, señor. Bien. Tengan. Prisionero y escolta, adelante. ¡Alto! Perdón, señor. ¿Él es el oficial que se hará cargo del prisionero, señor? Si me permite darle un consejo, señor, no lo pierda de vista. Ha sido un brutal hijo de puta y no dejará de serlo, a pesar de pasársela adulando al capellán de la prisión y leyendo la Biblia. No, creo que podremos manejar el asunto. ¿Podrías mostrar al joven su habitación, por favor? Buenos días, Charlie. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Alex. Soy la doctora Branham, la asistente del doctor Brodsky. Buenos días, señora. Lindo día, ¿no cree? Sí, así es. ¿Puedo tomar esto? ¿Cómo te sientes esta mañana? Bien, bien. Qué bueno. En unos minutos verás al doctor Brodsky y comenzaremos tu tratamiento. Tienes mucha suerte de haber sido elegido. Ya lo sé, señorita, y estoy de verdad muy agradecido con todos. Seremos amigos, ¿no es así, Alex? Eso espero, señorita. ¿Para qué es la inyección? ¿Van a dormirme? Oh, no, nada de eso. ¿Entonces tal vez son vitaminas? Algo parecido. Estás algo desnutrido, así que te inyectaremos después de cada alimento. Gira a la derecha y por favor aflójate el pantalón de la pijama y bájalo hasta la mitad. Con exactitud, ¿cuál será el tratamiento que vamos a seguir? En realidad es muy simple. Te mostraremos algunas películas. ¿Tal vez como ir al cine? Sí, algo así. ¡Qué bueno! Me encanta ver las viejas películas muchas veces. Y claro que vi películas. Donde me llevaron hermanos no era una sala de cine como las que yo conocía. Me pusieron una camisa de fuerza. Y en la Gulliver me pusieron un aparato con cables que parecían huir alejándose de la cosa. Me pusieron unas tenazas y algo como párpados en los ojos para por más que quisiera cerrarlos, no importando qué, no pudiera. Me parecía un poco loco esto, pero los permití hacer todo cuanto quisieran. Si iba a ser un joven Malchik libre de la noche a la mañana, haría lo que fuera, oh hermanos míos. La película estuvo muy buena, una pieza profesional de cine como si hubiera sido hecha en Hollywood. El audio era un verdadero horror show. Podías slush y los gritos y los lamentos de forma muy real, retratando al mismo tiempo la respiración jadeante del tolchoqueo de los Malchiks. Y de pronto, ¿qué creen? Sin demora, nuestro querido y viejo amigo, el vino rojo. Rojo, que es el mismo en todas partes, como si fuera la gran firma, comenzando a fluir. Era hermoso. Es gracioso cómo los colores del mundo real solo parecen reales cuando se vidi en la pantalla. Mientras veía e ideaba eso, comencé a darme cuenta de que no me sentía muy bien. Le eché la culpa a la alimentación y a las vitaminas. Y traté de olvidar eso concentrándome en la siguiente película. Era una escena en donde a una joven de Bochka le hacían el viejo metesaca. Primero un Malchik, luego otro y otro. Cuando llegó el sexto o séptimo Malchik que apareció en juego riendo y jugueteando, comencé a sentirme verdaderamente mal. Pero no podía cerrar los glasis. Y aunque traté de mover las bolas de mis glasis, no pude escapar de la línea de fuego de esa película. Déjenme levantarme. Quiero vomitar. ¡Denme algo para vomitar! Muy pronto la droga hará que el sujeto experimente una parálisis aparentemente mortal, unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo. ¡No puedo soportar más! Un sujeto de pruebas anteriores lo describió como algo parecido a la muerte, como una sensación de ahogo. ¡Creo que voy a vomitar! Y es durante este periodo que hemos encontrado que el individuo lleva a cabo sus más gratificantes asociaciones entre su ambiente de catastrófica experiencia y la violencia que está observando. ¡Quiero cerrarlos! El Dr. Brodsky está muy complacido contigo. Has respondido muy positivamente. Desde mañana habrá dos sesiones, por supuesto, por la mañana y por la tarde. ¿Tendré que vivir dos sesiones en un solo día? Imagino que te sentirás un poco débil al final del día. Pero tenemos que ser estrictos. Tienes que curarte. Fue horrible. Claro que es horrible. La violencia es algo horrible, en serio. Es lo que estás aprendiendo. Tu cuerpo lo hace. Lo que no entiendo es por qué sentí náuseas de la forma en que sentí. Nunca me sentí mal anteriormente. De hecho, sentía lo opuesto. Es decir, haciéndolo o mirándolo, sentía un auténtico horror show. Te sentiste mal esta tarde porque estás mejorando. Mira, cuando estamos sanos, respondemos a la presencia de lo abyecto con miedo y asco. Tú comienzas a curarte y es todo. Mañana a esta hora estarás aún más saludable. Siguiente, hermanos, puse todo de mi parte mañana y tarde para seguirles la corriente. Y como en un horror show, me senté como un mal chico obediente en mi silla de tortura mientras seguían pasándome escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero ya no tenía el audio habitual, hermanos míos. El único sonido era música. Entonces comencé a notar que todo el dolor y el asco era por esa música que crujía y retumbaba. Era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van. Con un pecado. ¡Eso! ¡Usar así a Ludwig van! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música! Alex, ¿te refieres al fondo musical? ¡Sí! ¿Habías oído antes a Beethoven? ¡Sí! ¿Así que te gusta la música? ¡Sí! No puedo ayudarlo. Tal vez este sea el elemento de escarmiento. El director estará muy complacido. ¡Lo lamento, Alex! ¡Todo esto es por tu bien! ¡Deberás tenernos paciencia! ¡Pero no es justo! ¡No es justo que sientas asco al escuchar al maravilloso, maravilloso Ludwig van! ¡Debes aceptar esto, muchacho! La decisión fue tomada totalmente por ti. necesita continuar más, señor. Me han probado que toda esta ultraviolencia y asesinatos están mal, muy mal, terriblemente mal. He aprendido mi lección, señor. Ahora veo lo que nunca antes había visto. ¡Estoy curado! ¡Alabado sea Dios! Aún no estás curado, muchacho. ¡Pero señor! ¡Señorita! ¡He visto lo que está mal! ¡Está mal porque va en contra de la sociedad! ¡Está mal porque todos tienen derecho a vivir felices y que les den un tolchoco o una puñalada! No, no, muchacho, deja eso en nuestras manos. Pero alégrate porque en unas semanas, de la noche a la mañana, serás libre. Damas y caballeros, les presentamos al sujeto en persona. Como ustedes pueden percibir, está sano y bien nutrido. Después de una noche de sueño y un buen desayuno, está aquí sin drogas y sin hipnosis. Mañana lo devolveremos con confianza al mundo de nuevo, como un joven decente al que podrían saludar en cualquier mañana de mayo. ¡Qué metamorfosis, damas y caballeros! Del maleante que el Estado confinó inútilmente, sin escarmiento, hace 2 años. 2 años sin cambio. ¿Sin cambio, dije? No exactamente. La prisión le enseñó una sonrisa falsa de hipocresía. La rubicunda mano de la hipocresía aduladora, untuosa y obsequiosa. Le enseñó otros vicios y le confirmó los que ya tenía y que desde antes se daba a practicarlos. Nuestro partido prometió restaurar la ley y el orden y hacer que las calles tuvieran seguridad para los pacíficos ciudadanos. Esta promesa está a punto de convertirse en realidad. Damas y caballeros, hoy es un momento histórico. El problema de la violencia criminal pronto será cosa del pasado. Pero basta ya de palabras, que las acciones dicen mucho más y hablan por sí solas. Observen todos. Nuestras cabezas están de por medio en esto, ministro. Tengo absoluta fe en Brodsky. Si las encuestas son favorables, no pasará nada. Hola, pedazo de mierda. Oh, no eres muy aseado que digamos, juzgando por lo horrible que hueles. ¿Por qué dices eso, hermano? Si me bañé esta mañana. No te bañaste esta mañana. Me estás llamando mentiroso. No, hermano. Entonces crees que soy terriblemente estúpido. ¿Por qué hiciste eso, hermano? Yo jamás te he hecho algo malo. ¿Quieres saber por qué lo hice? Bueno, verás. ¡Hago esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Porque no me gusta la horrible persona que eres. Y si lo que quieres es comenzar algo, ¡adelante! ¿Qué esperas? ¡Hazlo, por favor! ¡Hazlo! ¿Qué esperas? Quiero vomitar. Voy a vomitar. ¿Así que tienes ganas de vomitar, eh? Voy a vomitar. Déjame levantarme. ¿Quieres levantarte? Pues ahora escúchame. Si quieres levantarte, vas a tener que hacerme algo. Esto. ¿Ves eso? ¿Ves ese zapato? Pues quiero que lo lamas. ¡Hazlo! ¡Con la lengua! Y fue así, hermanos míos, que su fiel amigo y sufridor de antaño narrador sacó su roja yasi como del tamaño de 1 kilómetro y se puso a lamerle esas grasni y bonibotas. ¿Otra vez? La horrible sensación de morir vomitando se tornó en algo como el gozo, de la batalla de un sentimiento que iba a morir. ¿Otra vez? Eso, bien limpio. Muchas gracias. Con eso ha sido suficiente. Gracias, damas y caballeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ella vino hacia mí, envuelta en una luz como si tuviera un resplandor de gracia celestial. Y la primera idea que resplandeció en mi Gulliver fue tirarla al suelo y tener aquí un salvaje, auténtico y viejo metesaca. Así como una bala, la náusea regresó. Era como uno de esos detectives que se la ha pasado vigilando desde la esquina y que ahora está a punto de llevar a cabo su arresto. ¿Suficiente? Muchas, muchas gracias. Gracias, querida. Muchas gracias. Ya te sientes un poco mejor, ¿verdad? Sí, señor. Ya me siento bien, señor. Qué bien. ¿Estuvo bien? ¿Lo hice bien, señor? Bien, muchacho. Absolutamente bien. Como han visto, damas y caballeros, nuestro sujeto está impelido hacia el bien, paradójicamente por estar impelido hacia el mal. La intención de actuar violentamente está acompañada de intenso sufrimiento físico. Para contrarrestar esto, el sujeto cambia a una actitud diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? Opciones. El joven no puede escoger, en realidad, el interés propio. El miedo al dolor físico lo llevó a ese acto grotesco de humillación personal y propia. Su insinceridad se veía claramente. Él deja de ser un malhechor. También deja de ser una criatura capaz de llevar a cabo una opción moral. Padre, esas son sutilezas. A nosotros no nos conciernen los motivos de las éticas de altura. Solo nos concierne la disminución del crimen. Y el aliviar la espantosa sobrepoblación en nuestras prisiones. Él será su verdadero cristiano. Listo a poner la otra mejilla. Listo a ser crucificado antes que crucificar. Padecer ante lo más profundo ante la idea de matar tan solo a una mosca. Restauración. Gozo ante los ángeles de Dios. El punto aquí es que sí funciona. Y al día siguiente, su amigo y humilde narrador era un hombre libre. I'll polish his lamps by the light of day so the ships at night can find their way. I want to ¡Hijo! ¡Alex! ¡Hola, hola, mi papá y mi mamá! ¡Alex! ¿Mam? ¿Cómo estás, amor? Gusto en verte. ¿Ah? Hola, muchacho. ¿Qué sorpresa. Gusto en verte. ¿Guardando la línea? Oh, sí, sí. ¿Y qué tal? Vaya. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oh, bien, bien. Enfrentando los problemas. Bueno. Ya volví. Claro. Qué bueno que estés de vuelta. ¿Por qué no nos dijiste lo que estaba pasando, hijo? Perdón, ma. Quise que todo esto fuera una gran sorpresa para ti y para pa. Es una sorpresa, claro, aunque un poco inesperada. Acabamos de leerlo en los periódicos de la mañana. Debiste habérnoslo dicho, muchacho. Y no es que no estemos felices de verte aquí y de verte curado también, ¿eh? Así es, pa. Me hicieron un buen trabajo. Estoy completamente readaptado, sí. Bueno, aún es el mismo viejo lugar. Ah, sí, sí. Oye, pa. Hay una persona extraña sentada en el sofá, comiendo y munchando lómticos de pan. Él es Joe. Él vive ahora aquí. Él nos renta. Es lo que hace él. Él nos renta tu cuarto. ¿Cómo estás, Joe? ¿Encuentras la habitación cómoda? ¿O tienes alguna queja? He oído hablar de ti. Sé lo que has hecho. Rompiste los corazones de tus pobres y acongojados padres. Así que estás de vuelta, ¿eh? ¿Volviste para hacerle la vida miserable a tus maravillosos padres, eh? Sobre mi cadáver lo harás, porque como ves, ellos me han permitido ser más un hijo para ellos que un huésped. ¡Joe! ¡Joe! No peleen aquí, muchachos. Por favor, cúbrete la boca. Es muy repugnante. ¿Estás bien, muchacho? Shh, silencio. Es el tratamiento. Es que es muy desagradable. Es más, hasta te ahuyenta el apetito. Oh, déjalo en paz, Joe. Es el tratamiento. ¿Crees que con algo se mejoraría? ¿Te gustaría que te diera una rica taza de té? ¿Qué hicieron con mis cosas personales? Oh, bueno. Todo lo tiene, hijo, la policía. Así son las reglas. Es la ley, es para compensar a las víctimas. ¿Qué pasó con Basil? ¿Dónde está mi serpiente? Bueno, ella tuvo un accidente. Ella murió. ¿Qué va a ser de mí entonces? Quiero decir, él está en mi cuarto. Eso no puede negarse. Esta también es mi casa. ¿Qué sugerencia tienen ustedes para mí, pa y ma? Todo esto hay que pensarlo, hijo. Me refiero a que no podemos correr a Joe así nada más, ¿o sí? Es más, Joe está haciendo aquí un trabajo. Es un contrato de 2 años. E hicimos como un arreglo bastante bueno. ¿No es así, Joe? Hijo, Joe ya nos pagó el alquiler del mes que viene. Así que hagamos lo que hagamos en el futuro, no podemos decirle que se vaya. ¿No lo crees? No, pero hay más que eso, creo. Me refiero a que tengo que pensar en ustedes dos. Ustedes han sido como un padre y una madre para mí. Y bueno, no sería justo ni correcto, es decir, no estaría bien que los dejara a la tierna misericordia de este joven monstruo, que no se ha portado como un auténtico hijo. Mírenlo cómo llora. Pero eso es una artimaña y habilidad. Déjenlo que haya una habitación en otra parte. Déjenlo que aprenda de sus propios errores. Y que un muchacho tan malvado como él no merece padres tan buenos como ustedes. Ya entendí. Ahora sé cómo son las cosas. He sufrido. He sufrido. Todo el mundo quiere que continúe sufriendo. Tú hiciste sufrir a otros. Es muy justo que sufras como de verdad se debe. Me han dicho absolutamente todo cuanto has hecho. Cuando nos sentábamos por las noches en la mesa familiar, fue impactante escucharlo. Muchas cosas que oí me enfermaron. Así que mira lo que le has hecho a tu madre. Ya, ya, todo está bien, ya pasó. Ya pasó, madre, ya pasó. Bueno, ya me voy. Pero jamás volverán a videarme. Me las arreglaré solo. Muchas gracias. Y que todo el peso recaiga sobre sus conciencias. Oye, no lo tomes así, hijo. Yo... ¿Puedes compartirme un poco de plata, hermano? ¿Puedes compartirme un poco de plata? ¿Puedes compartirme un poco de plata, hermano? Gracias, hermano. Esto no puede ser. ¡Mira lo que llegó volando! ¡Que la Santa Madre de Dios y los santos nos protejan! Yo jamás olvido un rostro, por Dios. Nunca jamás olvido un rostro. Déjeme en paz, hermano. Jamás lo he visto. Este es el joven puerco venenoso que casi me mata. Él y sus amigos me golpearon, patearon y apabullaron. No, deténganlo, no, deténganlo. Se rieron de mi sangre, mis quejidos. Es un cerdo. Criminal. Fue como un mar de suciedad. Viejos malolientes trataban de atrapar a su humilde narrador con sus débiles rucres y sus viejas garras callosas. Era la vejez apaleando a la juventud. Y no me atreví a hacer absolutamente nada. Preferí ser golpeado a sentirme mal. Y con ese horrible dolor. Está bien, ya basta. No quebranten la paz del Estado, sinvergüenzas. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Cuál es el problema, señor? ¡Oh, Bog! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sí, es el pequeño Alex! ¡Hace mucho tiempo que no te vi, Didrugi! ¿Cómo estás? ¿Es imposible? ¡No puedo creerlo! Evidencia de los pequeños, Classis. Si naces bajo la manga, sin magia, pequeño Alex. Es un trabajo para dos que ya están en edad de trabajar. La policía. Ven, Alex, demos un pequeño paseo. Por favor, mis pequeños druguis. No comprendo esto. Los viejos tiempos han muerto. Ya se han ido. Por lo que hice, he sido castigado. ¿Castigado? Me curaron. ¿Me curado? Sí, eso nos leyeron. El inspector nos leyó todo. Él dijo que de un modo era muy bueno. ¿Pero qué es esto? Fueron ellos los que fueron por mí, hermanos. Bueno, ustedes no pueden estar de parte de ellos. No pueden. No pueden estarlo, Dim. Fue alguien con quien filiamos en todos lados en los viejos tiempos. Se trata de tomar una pequeña venganza después de todo este tiempo. ¿Lo recuerdas, Dim? Es cierto que fue hace tiempo. Yo también he olvidado aquellos días de Horror Show. Y no me llames Dim nunca más. Llámame oficial. Aunque lo que recuerdo es más que suficiente, pequeño Alex. Eso es para asegurarnos que continúes curado. ¿Dónde podía ir alguien sin hogar y sin dinero? Lloré por mí mismo. Hogar, hogar, hogar. Era un hogar lo que deseaba. Y fue un hogar donde llegué, hermanos. Sin darme cuenta por el estado en que me encontraba, no me percaté en dónde estaba y dónde ya había estado antes. Hacer a estas horas. diré quién es. ¿Sí, quién es? Creo que este muchacho necesita ayuda urgente. Dios mío. ¿Pero qué te pasó, muchacho? Y aunque no lo crean, hermanos míos y únicos amigos, ahí estaba su fiel narrador, desamparado como un bebé de brazos, y dándose cuenta dónde estaba, y por qué ese hogar le había parecido familiar. Pero sabía que estaba seguro que él no me recordaría. Pues en aquellos despreocupados días, yo y mis llamados drugs usábamos unas mascaritas que eran un disfraz de auténtico horror show. La policía... espantosa y horrible policía. Me golpeó, señor. Policía, me golpeó, señor. Yo lo conozco a usted. ¿No salió su foto en todos los periódicos? ¿No lo vi en el video esta mañana? ¿No es usted la pobre víctima de esta terrible nueva técnica? Así es, señor. Es exactamente, soy yo. Eso es lo que soy, una víctima, pues, señor. Pues por Dios, que ha sido enviado aquí por la providencia. Torturado en prisión y ahora torturado por la policía. Mi corazón está contigo, pobre, pobre muchacho. No eres el primero que viene aquí en desgracia. A la policía le gusta traer a sus víctimas a las afueras de esta villa. Pero es providencial que tú, otra clase de víctima, haya llegado hasta aquí. Oh, pero tienes frío y estás temblando. Julián, prepárale un baño a este joven amigo. Claro que sí, Frank. Muchas gracias, señor. Dios lo bendiga, señor. Él puede ser el arma más potente imaginable para evitar que el gobierno se reelija en las próximas elecciones. El gobierno, como sabe, señor, con gran jactancia es como ha enfrentado el crimen durante los últimos meses. Reclutan jóvenes brutales en la policía con el propósito de debilitar y con técnicas que condicionan la voluntad. Hemos visto esto antes en otros lugares. La delicada punta de la cuña. Antes de darnos cuenta en dónde estamos, tendremos el aparato completo del totalitarismo. Este muchacho es un testigo viviente de estas propuestas diabólicas. Las personas, la gente del pueblo, debe enterarse, debe verlo. Hay grandes tradiciones de libertad que defender. La tradición de la libertad es todo. Los ciudadanos comunes la dejarán ir. Ellos venderán la libertad por tranquilidad. Por eso deben ser dirigidos, señor, guiados y motivados. Bien. Muchas gracias, señor. Él estará aquí. At the stormy crowd's chase, everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane to a happy and sing. Buenas noches, señor. Buenas noches. Fue muy amable de su parte dejarme esto. Cuando salí del baño no había nadie, así que empecé. Espero que esté bien. Por supuesto. ¿La comida es buena? Muy buena, señor. Gracias. Pruebe el vino. Gracias, señor. Salud. ¿Por los días felices? ¿Ustedes no me acompañan? ¡No! Mi salud no me lo permite. No, gracias. Ah, 1960, Chateau Saint-Estèphe, Médoc. Muy buena marca, señor. Un gran color, señor. También huele muy bien. Muy... excelente numerito, señor. Bueno, allá va. Refrescante, señor. Muy refrescante. Me complace que aprecies el buen vino. Tómate otra. Gracias, señor. Mi esposa hacía todo para que yo pudiera dedicarme a escribir. ¿Su esposa está de viaje? ¡No! ¡Ella murió! Oh, lo lamento mucho, de verdad. ¡Ella fue terriblemente violada! Fuimos asaltados por un grupo de jóvenes y depravados rufianes en esta casa, aquí donde está sentado. A mí me dejaron inválido, pero para ella la agonía fue demasiado. El doctor dijo que fue neumonía, pues sucedió meses después, durante una epidemia de gripe. Los doctores me dijeron que fue neumonía, pero yo sabía lo que era. Una víctima más de la edad moderna. ¡Pobre, pobre chiquilla! Y ahora tú, otra víctima de la edad moderna. Pero a ti se te puede ayudar. He llamado a unos amigos mientras tú te bañabas. ¿Unos amigos, señor? Sí, ellos desean ayudarte. ¿Ayudarme, señor? ¿Ayudarte? ¿Quiénes son, señor? Son personas muy, muy importantes y están interesados en ti. Julian. Deben ser estas personas, abre. No deseo causarle más molestia, señor. Creo que debo retirarme. No, muchacho. No es ninguna molestia. Ten. Te serviré otra copa. Hola, Frank. Buenas noches, señor. Ay, Frank. Así que este es el joven. Mucho gusto, señor. Hola. Señorita, encantado de conocerla. Hola. Perdónenos por venir a semejante hora, pero nos enteramos por Frank que tenía un serio problema y vinimos a ayudarlo. Muy amable, señor. Muchas gracias. Entiendo que tuvo usted una suerte de desafortunado encuentro con la policía esta noche. Sí, señor. Creo que puede llamársele así. ¿Cómo se siente ahora? Mucho mejor. Gracias, señor. ¿Se siente bien para responder unas preguntas? Sí, claro, señor. Por favor. Claro. Como dijimos, nos enteramos de usted y estamos interesados en su caso. Deseamos ayudarlo. Muchas gracias, señor. Bueno, ¿qué tal si vamos al grano? Claro, claro, señor. Los periódicos mencionaron que, además de estar acondicionado contra actos sexuales y de violencia, inadvertidamente ha sido acondicionado contra la música. Bueno, creo que fue algo que ellos no habían planeado. Verá, señora, a mí me encanta la música, especialmente Beethoven. Ludwig van Beethoven. Está bien, gracias. Y sucedió que mientras me estaban mostrando una película particularmente mala sobre un campo de concentración, el fondo musical que se oía era de Beethoven. ¿Así que ahora su reacción a la música es igual que al sexo y a la violencia? Oh, no, señorita, verá, no es con toda la música, es con la novena solo. ¿La novena sinfonía de Beethoven? Así es, ya no puedo oír nunca más la novena. Cuando oigo la novena, tengo una sensación extraña y entonces, en lo único que pienso es en algo así como exhalar. Perdón, ¿cómo dice? Exhalar, señorita. A morir me refiero. A que solo deseo morir pacíficamente, sin ningún sufrimiento. ¿Se siente así ahora? No, señor, no es eso. Me siento muy desdichado, con el ánimo espiritualmente muy por debajo. ¿Tiene deseos suicidas? Póngalo de este modo. Me siento mucho, muy deprimido. Siento que no puedo ver el futuro. Y siento que en cualquier momento algo terrible va a sucederme. Bien hecho, Frank. Julian, trae el auto, por favor. Desperté. El dolor y el malestar me invadieron como a un animal. Entonces me di cuenta de lo que era. La música que venía del suelo era la de nuestro viejo amigo Ludwig van. Y era la temida novena sinfonía. ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Abran la puerta! ¡Por basta! Pronto olvidé lo que tenía que hacer, lo que había deseado hacer. Y eso era hacerme exhalar, reventar para siempre de este mundo cruel y malvado. Un momento de dolor quizás, y después dormir. Siempre, para siempre y por siempre. Salté, oh hermanos míos, y caí con fuerza, pero no exhalé. De haber exhalado, no estaría aquí narrando todo lo que he narrado. Regresé a la vida, después de un largo y negro lapso, que pudo haber sido como de 1 millón de años. Doctor. Hola, hijo. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? ¿En serio les importa, ma y pa? ¿Qué les hace creer que son bienvenidos? Ya, ya, mamá. Está bien. Él no quiso decir eso. Saliste en los periódicos de nuevo, hijo. Dijeron que te habían hecho un gran daño. Dijeron cómo el gobierno trató de dominarte y de matarte. Y cuando pienso en eso, hijo, tal vez también fue nuestra culpa. Sin duda. Tu casa es tu casa. Cuando todo se haya dicho y hecho, hijo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien. Qué bueno, ¿puedo? Soy la doctora Taylor. No la había visto antes. Soy tu psiquiatra. ¿Psiquiatra? ¿Qué necesito uno? Es parte rutinaria del hospital. ¿Y qué es lo que haremos? ¿Hablar de mi vida sexual? Ah, no. Voy a mostrarte unas ilustraciones y tú me dirás qué piensas de ellas. ¿Está bien? Oh, gracias a Dios. Y dígame, ¿de sueños sabe algo? Algo, sí. ¿Sabe qué significan? Tal vez. ¿Algo te está preocupando? No, no, no tanto así, pero he estado soñando muy desagradablemente, muy extraño. Es como, bueno, cuando yo estaba todo desbaratado y mitad despierto y mitad inconsciente, continué teniendo este sueño, ¿sabe? Es como si los doctores siempre jugaran con mi Gulliver, con lo que tengo en el cerebro. Parecía tener este sueño recurrentemente. ¿Cree usted que esto tenga algún significado? Pacientes con severos daños como los tuyos a menudo tienen sueños de esta índole. Es parte del proceso de recuperación. ¡Oh! Entonces, cada una de estas diapositivas necesita una interpretación. Tú me dirás qué crees que la persona en el dibujo diría. ¿Está bien? ¡Bien y bien! ¿No es hermoso el plumaje? ¿Digo lo que otra persona diría? Sí. ¿No es hermoso el plumaje? No debes considerarlo demasiado. Solo di lo primero que se te venga a la mente. Oh, cabras, calzones, no tienen un pico. Eso es. ¿Está seriamente enfermo el muchacho con quien discutes? Mi mente está en blanco y yo aplastaré tu faz para tillar blocos. Bien. ¿Qué es lo que quieres? No hay tiempo para el viejo metesaca, solo vine a leer el termómetro. Bien. Me vendiste un reloj que es una porquería y quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Qué puedes hacer con ese reloj? ¡Métetelo por el culo! Bien. Puedes hacer lo que quieras con estos. Eggywex, me gustaría desbaratarlos y recogerlos en el puto infierno. Bueno, pues eso es todo. ¿Te sientes bien? Eso pienso. ¿Entonces es todo? Sí. Estaba gozando de esto, en serio. ¡Oh, qué bueno! ¿Cuántas respuestas di bien? Este no es ese tipo de examen, pero parece que vas por buen camino para una completa recuperación. ¿Entonces cuándo podré salir de aquí? Estoy segura de que no tardará mucho. Así que esperé. Y, hermanos míos, me puse mucho mejor, mascando eggywex y lumpix de pan tostado encantadores y bistecofsi. Entonces, un día, me dijeron que iba a tener una visita muy especial. ¿Podría esperar afuera un momento, oficial? Sí, señor. Creo que mi cambio de planes lo incomodó a usted. Parece que he llegado cuando los pacientes están a la mitad de la comida. No, todo está bien, señor ministro. No hay ningún problema. Buenas noches, muchacho. Hola, hola, hola, mis pequeños druguis. Bien, ¿cómo te sientes hoy, jovencito? Excelente, señor. Excelente. ¿Puedo hacer algo más por usted, señor ministro? Creo que no, Sir Leslie. Muchas gracias. Entonces lo dejo. ¿Enfermera? Bueno, parece que tienes una sala entera para ti, muchacho. Sí, señor. Y también un lugar muy solitario, señor. Sobre todo a la mitad de la noche, con mi dolor. Sí. Claro, en fin, es bueno ver que estás mejorando. He estado en constante contacto con el hospital y, por supuesto, ahora he venido a verte personalmente para ver cómo sigues. He sufrido las torturas de los condenados, señor. Torturas del demonio. Sí, puedo comprender que has tenido extremadamente... Permíteme ayudarte con eso, ¿puedo? Gracias, señor, gracias. Puedo decirte con toda sinceridad que yo y el gobierno del que formo parte estamos profundamente apenados por todo esto, profundamente consternados. Tratamos de ayudarte siguiendo las recomendaciones que nos hicieron y fueron incorrectas. Una investigación encontrará responsable a quien resulte de esa forma. Queremos que nos consideres tus amigos. Te pondremos bien. Tienes el mejor de los tratamientos. Nunca te deseamos mal. Jamás quisimos hacerte daño, pero otros sí. Y aún desean hacerlo. Creo que sabes quiénes son. Ellos quisieron utilizarte para fines políticos. Se hubieran alegrado de que murieras, porque así podrían echarle la culpa al gobierno. Hay también cierto individuo, un escritor de literatura subversiva, un demente que con vehemencia demanda acuchillarte en el acto. Pero ahora ya estás a salvo de él. Ya lo hemos encerrado. Averiguó que tú le habías hecho daño, o por lo menos creyó que tú se lo habías hecho. Él se formó la idea en su cabeza de que tú eras responsable por la muerte de alguien muy querido y cercano para él. Era una amenaza. Lo encerramos por su propia protección y también por la tuya. ¿Y dónde está él, señor? Lo encerramos donde no pueda hacerte daño. ¿Lo ves? Velamos por tus propios intereses. Estamos interesados en ti. Y cuando abandones este lugar, no tendrás más preocupaciones. Tendrás un buen trabajo con un buen sueldo. ¿Qué empleo y de cuánto, señor? Tendrás lo que se llama un trabajo interesante y con el sueldo que consideres adecuado. No solo por la labor que harás, ni en compensación por lo que crees haber sufrido, sino también porque estás colaborando con nosotros. ¿Colaborando, dice, señor? Nosotros siempre ayudamos a nuestros amigos, ¿no es así? No es secreto que este gobierno ha perdido popularidad por causa tuya, muchacho. Hay quienes creen que las siguientes elecciones las perderemos. La prensa tomó una posición muy desfavorable con respecto a lo que tratamos de hacer contigo. Pero la opinión pública tiene sus formas para cambiar. Y tú, Alex, porque puedo llamarte a Alex, ¿verdad? Claro, señor. ¿Cómo le dicen a usted en su casa? Mi nombre es Frederick. Como te estaba diciendo, Alex, tú puedes ser ese instrumento para cambiar el veredicto del público. ¿Me estás entendiendo, Alex? ¿Soy suficientemente claro? Como un lago inmaculado, Fred. Tan claro como un cielo azul del profundo verano. ¿Puedes contar conmigo, Fred? Bien. Buen muchacho. Ah, sí, entiendo que la música te fascina. Hice arreglos para una pequeña sorpresa. ¿Sorpresa? Una que espero te guste y que será como... ¿Cómo podría decirse? Como el símbolo de nuestro nuevo entendimiento. Un acuerdo absoluto entre dos amigos. Clouds so dark up above, the sun's in my heart and I'm red.